El día 14 tuvieron lugar encuentros de transmisión del mensaje de felicitación a los obreros y funcionarios de la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, el complejo de acero Cholima, la fábrica de alambres eléctricos 326 de Pyongyang y el complejo químico Juventud de Namhung, con la participación de Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, funcionarios del sector y empleados. En los mensajes, el Comité Central del Partido estima en alto la ardiente fidelidad patriótica y las hazañas laborales de los obreros y funcionarios de dichas unidades, que defienden firmemente el espíritu del séptimo Congreso del Partido, desplegando con vigor la batalla de 200 días de fidelidad. En los actos, varias personas hicieron intervenciones y se adoptaron decisiones. Por otra parte, tuvo lugar el día 13 el encuentro de transmisión del mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea a los trabajadores y funcionarios agrícolas de la granja cooperativa de Chonsam del distrito Anbion, quienes logran grandes éxitos en el cultivo científico de la tierra según el método de cultivo chuchiano, al desplegar con vigor la mencionada batalla.